Buenas tardes, corazones, ¿cómo están? Desde aquí, desde lapuntaradio.com, desde el programa Quantum Knows, su amiga Mari Cruz, para todos ustedes. Feliz de estar nuevamente en línea. Bueno, estas fiestas han sido así como un poquito movidas, lo natural de las fiestas. El tema es que no hemos podido estar presentes como hubiésemos querido, pero deseándoles a todos que este nuevo año que Dios nos regala, Dios, Alá, Buda, Jehová, Yahvé, todo está bien, que sea un año de muchos cambios. De hecho, hay toda una teoría al respecto de este año, que este es un año donde vienen muchos cambios, cambios energéticos, cambios climáticos, cambios energéticos. Desde que son energéticos, pues ahí tenemos que contarnos nosotros, porque los cambios están, nosotros somos energía y por lo tanto los cambios de energía que hayan igual nos van a afectar, sea para positivo o negativo, para más o para menos, pero el tema es que nos van a afectar. Y la idea es que nosotros nos preparemos para que todos estos cambios a nosotros nos ayuden a evolucionar, porque de eso se trata. Quiero desearles a todos nuestros radioyentes, todas las personas que de alguna manera hacen posible esta experiencia maravillosa de estar aquí, desearles a todos, absolutamente a todos, mis amigos, mis conocidos, mis desconocidos, a todo el mundo, a todo sitio, a todo lugar donde llegue esta señal, todas las bendiciones que cada uno se merece, que nos reconozcamos como los maravillosos y extraordinarios seres humanos que somos, que comencemos a entrar en este paradigma, corazones, en este cambio, en esta razón, somos maravillosos y extraordinarios seres humanos que cometemos errores, pero que esos errores justamente están aquí porque tenemos que aprender, y que esos errores no nos quitan de ese pedestal en el que todos estamos, en el ser maravilloso en el cual nos encontramos, el cual somos, del cual descendemos y en el cual nos transformamos también. A todos ustedes, que todos los éxitos que llevan el nombre de cada uno de nosotros, porque les aseguro que el universo lo único que hay es abundancia, y hay allí lo que tú quieres para ti con tu nombre está. Bueno, que toda esa abundancia llegue a ti en todos los aspectos de tu vida. Permítete aperturarte para que toda esa abundancia llegue a ti de una manera extraordinaria y que realmente tu vida sea como tú quieres que sea, no como te dicen que tiene que ser. Desde aquí, desde Quantum Know, desde este programa que nació con esta idea, con esta misión de llevar nuevos conceptos, de reconceptualizar algunas ideas que estamos allí, que ya teníamos, romper un poco con las creencias, romper con creencias que simplemente heredamos, cuestionarnos, hacernos cargo de nosotros mismos, comprender que el amor es vital, que el amor es esa energía extraordinaria que hace que el mundo se mueva, y comprometernos con todo esto. Por eso nació Quantum Knows. Entonces, corazones, desde aquí les deseo todo lo mejor para todos y cada uno de nosotros. Desde el fondo de mi corazón, con todas mis energías, que la luz de Dios brille en su corazón, tanto como ustedes brillan en el mío. Bueno, estamos aquí nuevamente, después de los saludos previos. Vamos a tocar, esperando, comentar un poquito lo que ha sido la Navidad, preguntándoles qué tal, cómo les ha ido en Navidad, qué tal, cómo han recibido este año. ¿Han hecho lo que han querido o han hecho lo que los demás han querido que tú hagas? ¿Cómo consideras que has pasado estas fiestas? ¿Realmente has estado en la onda de ser tú mismo? ¿Te permitiste hacer las cosas como tú querías? ¿Cenar con quien tú querías, o estar o no estar con quien tú querías? Ojalá que haya sido así, corazones. Ojalá que haya sido así. Porque esto significa, esto es, marca un cambio. Esto es la pauta que comienza a ser un cambio. Y esto es lo extraordinario para nosotros mismos. Esto es importante, mis reinas y mis reyes, que esto se tenga muy claro. O sea, es importante que tú hagas cambios en tu vida. Nadie va a cambiar para ti. Esto es lo que te diré hasta el último día que esté sentada detrás de estos micrófonos. Nadie va a cambiar para ti. A nadie le interesa cambiar para ti. Porque tú tampoco cambias para nadie. O sea, esto es una... tenemos que entrar en esta coherencia. Tenemos que entrar en esta coherencia. Porque si no, estamos esperando a que el otro cambie para yo ser feliz. Y eso jamás va a ocurrir. Porque nadie tiene el poder allá afuera de hacer que tú seas feliz. La única o el único que decide si es o no es feliz, si está o no está en paz, eres tú mismo. El único que tiene ese poder inconmensurable eres tú. Soy yo. No es el otro. Nadie tiene ese poder inconmensurable en nosotros. Y esto es muy importante comprenderlo. Este es un mensaje vital para poder estar tranquilos y para poder hacernos cargo de nuestras vidas. Como decía Ortega y Gasset, soy yo y mis circunstancias. Bueno, eso tenemos que aprender. Nadie está aquí para cubrir tus expectativas. Tú creas tus circunstancias. Yo no estoy aquí para cubrir tus expectativas. Tú creas tus circunstancias. Nadie llena al otro. Tú creas tus circunstancias. Y esto es el cambio, el comienzo de todo este cambio de pensamiento, de qué somos nosotros y cómo estamos planteándonos ser a partir de ahora en adelante, este 2014, que se suman, sale 7. 7 es un número cabalístico, 7 es el sinfín, el 7 no tiene fin, ¿no? 7 veces 7, ¿recuerdan? Bueno, este 7. Es por eso que hablaba de cambios, es por eso que a partir de que este año es, además en el horóscopo chino, es el año del caballo, si mal no recuerdo. Entonces, todos estos, con todas estas coincidencias, están hablando de una apertura, están hablando de cambios, están hablando de hacer que las cosas pasen. Y en eso estamos nosotros, en esa vorágine, en ese cambio, en esa onda, en esa ola, de poner nuestro granito de arena, pero a partir de mí, no a partir de ti. Yo soy simplemente la mensajera. El mensaje está allí, el mensaje está siempre desde el inicio de los tiempos. Solo que nos hemos olvidado de mirar, nos hemos olvidado de escuchar, nos hemos olvidado de ser y de reconocer quiénes somos realmente. Entonces, para eso, el Todopoderoso, la Todopoderosa, el Creador, la Creadora, esa energía, esa Madre, Padre, que hace que las cosas ocurran, bueno, va dando estos mensajes y va llegando y vas aperturando y vas aperturando. Y cuando estás listo para escuchar, pues ahí te llega el mensaje. Y entonces se crean programas, se crean cursos, se crean noticias, en fin. Que estamos, si ustedes se dan cuenta, es a partir del anteaño pasado, si mal no recuerdo, ha comenzado una apertura fortísima en cuanto a toda esta nueva onda de pensamiento. Pensamiento por demás viejo, realmente, es más viejo que Matusalén. Solo que recién lo estamos escuchando. Recién, por una necesidad natural de la madre naturaleza, de que se escuche, es que están surgiendo en todo el mundo una serie de mensajes, de personajes que están llevando esto, están aportando con un granito de arena a partir de su compromiso. Y este es el mío, el compromiso con mi humanidad, el compromiso contigo, el compromiso con todos. Porque tú eres yo y yo soy tú. todo lo bueno y maravilloso que te pase a ti, a mí también me va a pasar. Y todo lo extraordinariamente transformador que me pase a ti también te va a pasar. Entonces, bajo esta perspectiva es que iniciamos este 2014, inicio este 2014, reafirmándome en todo este camino en el que estoy y en el que les invito a estar, pero a partir de una reflexión propia, porque es un milagro, todos los días es un milagro, y esto tenemos que comprenderlo y aceptarlo de esta manera. No, los milagros no es que la noche se transforme en día, o el día se transforme en noche, o que de pronto te truenen los dedos y te aparezca $1,000,000. Esas son consecuencias. El milagro eres tú. Tú eres el gran milagro, la gran creación. Tú eres todo lo maravilloso que pueda contener un recipiente como esta humanidad. Somos seres espirituales que estamos teniendo una experiencia humana. Entonces, como tal, necesitamos este cuerpo, pero tú eres, recuerda, tú eres. No eres Juan, no, tú te llamas Juan. No, yo soy doctor, no. Esa es tu profesión de doctor. No que yo soy mentirosa, no, es una circunstancia. Tú eres todo, tú eres la suma de todo. Que yo soy amorosa, sí, es una circunstancia. No eres eso. Eres más que la suma de tus partes. Los otros son roles, circunstancias, reacciones, conductas. Pero tú eres más que eso. Y esto es importante que comiences, inicies el retorno a casa. A tu casa. A esa casa que está dentro de cada uno de nosotros. Esto es el camino a casa, el camino de retorno a tu casa, el camino de retorno a ti, hacia tu propia esencia, a encontrarte y a reencontrarte, a fundirte con la maravilla que implica ser quien tú eres. Con esta reflexión, corazones, con esta reflexión maravillosa, que siempre es bueno hacerla, y bueno, esta es la orientación de este programa. Les invito a que inicien su año 2014 de una manera extraordinaria, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con mucha esperanza y con toda la abundancia que tú quieres. ¿Quieres abundancia? Abre las manos, abre tu corazón, abre tu cabeza, abre tu ser a recibir lo que tú te mereces. Este es Quantum Knows haciendo el milagro de tu transformación. Desde Cabinas Maricruz, vamos a una pausa comercial y retornamos con Vampiros Emocionales. Thank you. Enciende el milagro de tu transformación. Aquí estamos nuevamente retornando con vampiros emocionales. Aquí estábamos en interno y mi amigo Eric me pregunta, ¿qué es eso, vampiros? Bueno, no son los colmillos, aunque tienen unos colmillitos energéticos ahí. ¿Pero a qué se denomina vampiro emocional? El vampiro no tiene nada que ver con el ser mitológico que todo el mundo conoce como vampiro, con ese personaje de novela, de terror. Sino, este vampiro no busca tu sangre, este vampiro busca y consume tu energía. Exactamente así como lo oyen, él busca y consume tu energía porque él la necesita. Lo que hace es descargar toda su negatividad, todos sus males, toda la basura emocional que él lleva, la descarga contigo. Pero sin ningún propósito de enmienda, corazones, sin ningún propósito de enmienda. Es como el lillo de basura, el tacho de basura llena, va, vacía y nuevamente va y se llena. O sea, en tal caso su propósito es llenarse constantemente y buscar a tachos que están más preparados que él emocionalmente para devolver la basura. ¿Qué te parece? O sea, es la típica persona que te envuelve, te absorbe, te manipula, se desahoga y luego se va, dejándote totalmente debilitado y agotado anímicamente, con tanta basura, con tanto problema, simplemente te deja así, ¡wow! Y tú como obviamente lo quieres, es tu pata o es tu mamá, o porque esto no distingue credo ni religión, por si acaso, ni estatus tampoco. Puede ser un vampiro emocional, puede ser tu propia madre, puede ser tu hermana, tu hermano, tu amigo, tu primo, tu sobrino, el señor de la esquina, el chofer del taxi, el cobrador de micro, en fin. Cualquier persona puede estar haciendo, sin darse cuenta, esto, ¿sí? Ser un vampiro emocional, porque no tiene la intención de cambiar y mejorar su situación. Esto en eso tú tienes que darte cuenta, porque esta persona simplemente quiere recargar sus baterías y dejarte a ti apagado o fuera de cobertura. Vamos hablando en términos tecnológicos. Esto es. Está descargada su batería, ¡pum!, se enchufa a ti, como sabe que tú eres una persona con mucho entusiasmo, que tiene una visión positiva del mundo, y sin tú darte cuenta, y tampoco es que ellos lo hagan de una manera intencional, ojo, porque ellos tampoco se dan cuenta de que están en este papel de ser vampiros emocionales. Entonces no tienen una intención de cambio, no hay, simplemente lo que quieren es estar en ese círculo vicioso constante del cual no saben cómo salir, no tienen los recursos para salir, y ellos creen que son piñas, ¿no? Que son la mala suerte de esa serie de dibujos animados que lleva una nube negra y que siempre estaba lloviendo solamente para él. Bueno, ellos se juran que son esos y obviamente se sienten como las víctimas de la situación. Se sienten como las víctimas del mundo y que ellos, desprovistos de cualquier elemento, de cualquier recurso para poder salir de esto, entonces se ven perdidos y acuden, como es lógico, como tú lo haces, como yo lo hago, a amigos, amigas, a contarles el tema, a contarles, mira lo que está pasando, y cuando ellos se van se sienten, wow, qué bacán, gracias por escucharme. Extraordinario, porque lograron un cambio en ese instante, porque claro, ya ellos recargaron sus baterías y se fueron felices. Pero ahí quedó, o sea, este cambio es momentáneo, este cambio es al día, a la semana siguiente regresan y te cuentan la misma historia, con otros personajes, de repente con el capítulo 534-A, pero siguen en la misma historia y no cambian. Y tú, obviamente, llega un momento en que tú también tienes derecho a ver, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás. O sea, si me vas a hablar, no me hables más de problemas, ¿no? Eso lo veremos al final de cómo tú puedes resguardarte de estos amigos, puedes resguardarte de esta mamá, de estos hermanos, en fin. ¿Cómo reconocer a nuestros vampiros emocionales? Que todos los tenemos, por si acaso. Todos estamos ahí inmersos en esto. A veces nos volvemos también. Hasta que te das cuenta y sales del círculo. Realmente no es difícil. ¿Entiendes? No se esconde ni bajo una capa, ni solamente sale de noche. No está durmiendo en el ataúd, ni colgado en el techo. Hay características. Y vamos a citar cinco de esas características. Siempre se están quejando de su situación. O sea, siempre te dicen, mira, ¿cómo es posible que me hagan esto a mí? Que no puedo salir, que es una cruel o que es un cruel, en fin, cruela de vida. Siempre están que mi jefe, siempre están con la misma situación. Te cuentan la misma situación con distintos colores, pero es la misma situación. Se quejan a discreción, es decir, tiene varias víctimas, o sea, se queja de la suegra, se queja del marido o de la mujer, se queja de los hijos, se queja del mundo, se queja del gobierno, se queja de la vecina, en fin, se queja, o sea, a diestra y siniestra. Simplemente es una pobre víctima que todo el mundo le hace daño. Entonces va ahí constantemente quejándose a discreción. Realmente dispara por todos los lados. Que el clima es que el sol no salió, hasta el sol es culpable. Y me siento triste. En fin, estas son las características. Que vayan tomando conciencia. ¿Estás allí? ¿Estás siendo un vampiro? ¿Te estás identificando con eso? Genial. Genial, porque a partir de reconocerte, puedes hacer un cambio. A partir de reconocerte, puedes generar cambios, corazón. Y es de esto lo que se trata. Bueno, les comento el teléfono es 651-9880 para los que desean comunicarse, 651-9880, encantada de poder atenderles, vamos platicando de este tema. Luego, no tienen intención de cambio, no se les cruza la más mínima idea de cambiar, claro, porque ellos son las víctimas, entonces el que tiene que cambiar es el otro, no soy yo. Yo soy una pobre víctima de mis circunstancias. Perdón, de las circunstancias, porque ni siquiera tienen la capacidad de involucrarse en que son las circunstancias que ellos mismos, que nosotros mismos, vamos generando. Entonces no hay una intención de cambio. Luego, prometen cambiar actitudes, prometen cambios. Y en cuanto les das la espalda, vuelven a las andanzas. Prometen, sí, que voy a cambiar, que voy a ser positivo, que voy a hacer acá, voy a hacer las cosas diferentes, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y no pasa absolutamente nada. 0-0 el marcador. Es así como un poco nuestra selección. Nuestra selección peruana, ¿no? Sí, vamos al mundial. Nunca terminamos yendo. ¿Y algún día llegaremos? Sí, tengo certeza. Claro que sí, si cambiamos nuestra mentalidad, por supuesto que llegaremos. Y siempre hablan sobre ellos mismos y nunca te escuchan. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Te encuentras ahí? ¿No? La clásica, dice Eric. Por supuesto, siempre están, o sea, toda la conversación gira en torno a ellos y nunca te escuchan. Porque necesitan tanto captar tu atención, necesitan tanto sentir que los estás conteniendo, que simplemente esto es lo que hacen, no te escuchan. Porque ellos necesitan vomitar y vomitar, necesitan descargar para, o sea, botar esa basura que están llevando y llega un momento en que los ahoga. Pero no hay cambios, corazones, no existen esos cambios. La gente cree que mientras más se sufre, mejor es. Y entonces esa creencia es la que nos apabulla y esa creencia es la que no nos permite sacudirnos de cuánta tontería que hemos adoptado, que nos han embuido a través de generación en generación, tras generación, tras generación, porque es como que el sufrimiento es inevitable, pero además es maravilloso y es aceptado y esperado ante los ojos de ¿quién? De Dios, del Creador, ¿no? Y esto es el tema de los vampiros emocionales, o sea, ahí ya tienen corazones cómo darse cuenta, cómo reconocerlos realmente. Y además, preguntarte, ¿estoy ahí? ¿Soy uno de ellos? ¿No? ¿Qué es lo que hace que yo esté allí? Porque una de las cosas de esta información es justamente eso, saber reconocerlo. Si pasa por todo, pasa por el reconocimiento. El primer gran paso que tenemos que dar es reconocer lo que está ocurriendo, reconocer lo que estamos haciendo, lo que estamos negando, lo que nos estamos obviando. Esto es el primer gran paso que por el cual todos tenemos que pasar, es reconocer. Y ahí es donde salta el ego, ¿no? El ego ese que dice, no, tú eres perfecto, todo está ok, lo que se equivoca son los demás, tú no pasa nada contigo, tú estás súper bien, el resto tiene que cambiar, yo no. Todo lo justifica, todo lo sabe, para todo tiene excusas. En fin, ese es nuestro maravilloso ego al que tenemos que doblegar, al que tenemos que ir con otra onda, al que tenemos que realmente necesario es nuestro ego para poder movilizarnos dentro de este mundo. Pero este ego tiene que estar al servicio del ser, o sea, del espíritu, de lo que realmente tú eres, ese yo soy. Pero yo soy no la babacita rica o el babacito rico, yo soy se refiere a esa inmensidad que realmente eres. De eso se trata, ¿no? Entonces, con estas características y con estos vampiros emocionales, tenemos que tener cuidado. Si por allí has identificado alguno que está a tu alrededor, entonces, ojito, ojito, porque vamos a hablar de esto en la siguiente pausa después. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. ¿Cómo puedo yo protegerme, no? ¿Cómo puedo hoy? Pero si es mi mamá. Bueno, también puedes protegerte, ¿sí? También puedes salir de este círculo vicioso. Y es más, te exhorto a que lo hagas, porque esa es la única forma que tú le vas a permitir a estos vampiros emocionales crecer, hacer un cambio, tener una pausa. Ahora imagínate, si, a ver, yo te hago la pregunta. Si tú tienes un tacho, ¿sí? Un tacho grande. Ya, imaginémonos un tacho de 20 litros. Si tú lo llenas y no hay dónde vaciar, ¿qué crees que va a ocurrir? ¿Mm? En algún momento vas a tener que tomar la decisión de tú mismo vaciarlo. En algún momento de tu vida vas a tener que tomar la decisión de tú mismo vaciarlo. Como no vas a encontrar a nadie a dónde vas a ir a dejarlo, vas a tener que ir sacando y confrontando y enfrentando cada una de las situaciones con las cuales has llenado ese tacho. Y es allí donde se genera tu crecimiento. Es allí donde comienzas a dar un cambio realmente sustancial en tu vida. Un cambio significativo en tu vida. Porque ya es hora, corazón, ¿eh? Ya es hora de que te levantes, es hora que te sacudas, es hora que hagamos así como los perritos cuando los mojan. Eso mismo. Eso es lo que tenemos que hacer, sacudirnos de tanta cosa que nos con las cuales nos han mojado, porque ni siquiera nos hemos mojado nosotros mismos. Entonces, eso es hacerse cargo de tu vida. Eso es dar el siguiente paso. Bueno, va vamos a continuar y vamos a ver cómo diferenciarlos a estos vampiros emocionales de otras personas, ¿sí? Esto lo vamos a tocar en el siguiente bloque de Quantum Knows, haciendo el milagro de tu transformación. De tu transformación, desde aquí tu amiga Mari Cruz. Vamos a reír, vamos a vivir la vida, vamos a hacer lo que nos dice Marc Anthony. vamos a vivir, realmente vivir las cosas que si hay que llorar, lloraremos, si hay que gritaremos, pero la decisión es que todas estas experiencias que nosotros pasamos por esta vida son esto, experiencias. Las estamos pasando porque necesitamos aprender de ellas, las estamos pasando porque es un proceso de aprendizaje continuo en el que nos encontramos. Recordemos eso. Y bueno, para los que recién se enganchan, aquí su amiga Maricruz desde Quantum Knows, hablamos de vampiros emocionales. Ya hemos visto que los vampiros emocionales no es el mítico vampiro que vive en una caja que se esconde del sol, que está colgado de la pared, del techo. No, estamos hablando, no coge sangre. Lo que el vampiro emocional hace es succionar energía. Esto es, busca y necesita tu energía. Busca tu energía y succiona tu energía. Esto es lo que hace el vampiro emocional. Bien, ¿cómo podemos diferenciar? Porque entonces a partir de ahora en adelante no quiero que si alguien viene y te dice, oye, ¿sabes qué? Estoy pasando por un problema, le pongas el alto y le digas, no me digas nada. No, no estamos hablando de eso, ¿sí? Por eso es importante también comprender de cómo podemos diferenciarlos de otras personas. Recuerda justamente las mismas características que hablamos, ¿no? Que siempre se están quejando y se quejan a discreción de todo el mundo, no tienen intención de cambio, prometen cambiar y siguen en las mismas y siempre hablan sobre ellos mismos y nunca te escuchan. Bien, ¿cómo tú puedes diferenciarlo de otras personas? Esto también tiene que ver con un tema ególatra, ¿sí? También tiene que ver con que las personas tienen tanta necesidad de ser admiradas o de ser la meseta del centro, que pues caen en esta situación también, ¿sí? Bien, ¿cómo diferenciarlo de otras personas? A veces encontramos personas que nos explican, que nos cuentan, que nos comparten sus problemas, porque estamos necesitando de un hombro que nos apoye. Por supuesto, y bienvenido, extraordinario, porque ese hombro lo busco yo, lo buscas tú, lo buscamos todo el mundo. Y qué maravilla que tú también puedas sentir esa misma emoción de ser el hombro para el otro. De ser el hombro que tu amigo encuentre, que tu hermano encuentre, pero ser ese hombro, ¿sí? Esto es extraordinario porque es un intercambio de afecto, de contención extraordinario. Estas personas necesitan ayuda y debemos dársela, por supuesto. O sea, sería, y digamos, nuevamente pasar al egocentrismo si tú simplemente sabes que no me interesan tus problemas, ¿no? Eso ya estamos rayando con otro tipo de, con otras características. La diferencia entre nuestros amigos vampiros emocionales y las personas que te cuentan un problema es que los vampiros emocionales no ponen de su parte para arreglar sus problemas. No hacen absolutamente nada, de nada, porque están esperando simplemente que sean los demás los que hagan los cambios. ¿Me dejo entender? ¿Estás comprendiendo? Esta es la diferencia. No ponen de su parte. Los vampiros emocionales no ponen de su parte. No hacen absolutamente nada. No, para ellos todos son obstáculos infranqueables. Las otras personas, las que son como tú, como yo también, de alguna manera, en algún momento de repente en nuestra vida hemos pasado por ser vampiros emocionales, y qué bueno si te estás dando cuenta de eso, lo reconoces extraordinario. Si estás haciéndolo en este instante, lo reconoces extraordinario. De eso se trata. Las otras personas que no están dentro de este vampirismo emocional, sí, o sea, ponen de su parte, necesitan es que tú les des una guía. Oye, si me escuchas, yo puedo tener una mejor idea, porque dos cabezas piensan mejor que una, de lo que está ocurriendo, tener otra visión diferente, tener una visión diferente de lo que está ocurriendo, tener otra visión de lo que está ocurriendo. Y si tú miras un mismo hecho de distintos ángulos, vas a tener una visión más completa del hecho en sí, y eso se trata. Entonces estas personas lo que hacen es ponen de su parte, realmente te escuchan, captan y aceptan esta forma tuya de ver, se dan cuenta y asumen la responsabilidad de ese darse cuenta y van a enfrentar, a confrontar y a cambiar el obstáculo que están reconociendo. Y si tú te involucras en que ese obstáculo lo has traído tú a tu vida, entonces el obstáculo deja de ser obstáculo y pasa a ser un aprendizaje, el cual al percibir, al captar, al realmente encontrar la esencia de ese obstáculo de por sí desaparece. Esto parece, es como un arte de magia. Bueno, pues sí, la magia sí, la magia existe, pero no es la magia de afuera. Es la magia que tú creas en tu vida, que tú ves, que tú realizas. De eso se trata. Y estos son las personas que te ayudan a crecer y que crecen. Esta es la diferencia con los vampiros, porque los vampiros emocionales se quedan emocionalmente en una edad, se quedan como congelados en un mismo hecho. Y no hacen, como le repito, nada por salir de ello. Son fuertes las personas, no se hacen fuertes con las experiencias, ¿sí? No, esto no sucede con el vampiro emocional. Él no se hace fuerte, él no aprende, él se victimiza. Él siempre está en la posición de víctima y esto lo que hace es generar ese desgaste constante de energía que está teniendo. Entonces siempre se está victimizando, siempre está en el tema de ser el pobrecito o la pobrecita que le ocurren cosas y no cambian. Entonces es diferente a las personas que realmente... Dime, ¿cuántas veces tú has necesitado del hombro de un amigo para decirle, oye, cholito, cholita, corazón, mi amor, mira lo que me está ocurriendo, o sea, me siento así, pucha? Entonces, y luego que tú escuchas, te sientes tranquilo, sereno, la otra persona logra decirte algo, tú logras captarlo, y extraordinario, ese intercambio de afecto, ese intercambio de amor, de pensamiento, de energía, de creación, logra un cambio. Allí se genera el cambio. Y esto no tiene nada que ver con lo que son vampiros emocionales. Porque tú, al darte cuenta que esta situación la has creado tú, que esta situación nos ha traído a tu vida cuando entras en el camino, en el mensaje del aprendizaje, cuando te das cuenta que esta situación la has traído a tu vida para aprender, entonces a partir de allí se genera un cambio. Hay todo un tema, toda una revolución dentro de ti y pasas al crecimiento. Entonces, esa experiencia sumas a tus experiencias que hacen esta como el bloque, el colchón o la base sobre la cual tú tejes tus nuevas experiencias. Esto es lo que lo diferencia a un vampiro emocional de uno que no lo es. Entonces, si tú estás en el tema del vampirismo, corazón, precioso, preciosa, si estás allí, comienza por reconocerlo. Comienza por aceptar en lo que estás. ¿Que hay una intención positiva? Por supuesto que hay una intención positiva. La intención positiva es tu supervivencia. La intención positiva es que tú no te me mueras. La intención positiva es que tú permanezcas el mayor tiempo posible en esta tierra. Esa es la intención positiva de este vampiro emocional. Todo tiene una intención positiva, aunque no te guste, es así. Y esa es la intención positiva de este concepto en el que estamos. Bien, ¿qué hacemos al encontrarnos con un vampiro emocional? No le ponemos ajo, le ponemos la cruz. No, porque si no, ahí estamos nosotros poniendo en evidencia nuestra pobreza emocional, ¿no es cierto? O sea que no dependemos de nosotros, sino el otro viene y, uy, ya me vine a cargar. No, nadie te carga tampoco, ¿eh? Tú decides, si tú enganchas allí, entonces hazte responsable de ese enganche. No es la culpa del vampiro emocional, ¿correcto? Es muy importante diferenciar esto. ¿Qué es lo que puedes hacer? no te involucres demasiado hasta que identifiques si es un vampiro emocional o no. O sea, si alguien viene y te cuenta algo, y esta es la quinta vez que te cuenta el mismo problema, con color verde, rojo, amarillo, azul, no lo sé, entonces no te involucres demasiado, no, escúchalo y punto. O sea, hay un límite, correcto, hay un límite. Luego no le soluciones tú el problema, porque lo que está buscando es que tú le des la solución, él está buscando que tú pienses por él. Porque él es mucha fatiga pensar, ¿entiendes? Capta, ¿no? Es mucha fatiga. Me fatigo pensar. Voy a buscar la solución de este problema, que me la dé otro. Entonces, esto es lo que tú tienes que hacer. No, tú no le soluciones. Nosotros no podemos solucionarle el problema a nadie. Vamos a escucharlo, ¿sí? Vamos a darle una opinión. Pero el que tiene que trabajar en la solución es él, no eres tú. No eres tú. Bajo ningún punto de vista eres tú. Dale un margen de 2 o 3 conversaciones similares. O sea, si viene la primera, te viene con la mía, ya, te cuento un problema. Lo ves después de 3, 4 días. Sigue con el problema. Luego, dentro de 15 días, un mes, te sigue el mismo problema. Pip, pip, pip. Rojo, tarjeta roja. La cosa sigue igual. No cambia. No cambia. Y entonces, cámbiale el tema, escucha el boom y luego le cambias, distráelo, llévalo hacia otro lado antes de que le crezcan los colmillos. ¿Sí? Siempre date ese recurso, tienes que tenerlo. Que cuando veas nuevamente viene con el mismo problema, cámbiale, cuéntale 500 cosas, llévalo como les gusta que se hablen de ellos, llévalo hacia otra cosa, o sea, qué hermosa camisa que tienes, oye, qué lindos a tus ojos, en fin, enfócalo, desenfócalo de la intención con la cual él viene y enfócalo en otra. A veces es un tema complicado este, pero bueno, es tu forma de que también tú tienes que resguardarte al respecto. Si has detectado que es un vampiro emocional, la forma de alejarlo, ¿cuál crees que sea? Es haciendo lo contrario de lo que él quiere que hagamos. ¿Ah? Bonito, ¿no? Si te has detectado un vampiro emocional, hay que alejarlo haciendo lo contrario de lo que él quiere que hagamos. O sea, es decir, darle la razón. Si te dice que no tiene solución, dile que tú tampoco la ves. No le des apoyo ni ánimos. Cuando se dé cuenta de que no le sigues la corriente, se irá a buscar a otra víctima. ¿Qué te pareció? ¿Ah? O sea, simplemente decir, no veo salida. No, no hay salida. ¿Sí? Pucha, pero me siento así. Bueno, está bien que te sientas así. En fin, o sea, simplemente tú no vas a pensar por él porque lo que él quiere es que tú le des la solución. ¿Recuerdas? Tú eres el que tienes que darle la solución. Tú eres el que tienes que ver la salida. La salida jamás la vas a ver tú. La salida la tiene que ver él. No le queda de otra. ¿Entiendes? No hay forma. No le queda más que simplemente decir, bueno, aquí ya no, esto no me gusta y me voy. Dejará de buscarte porque ya no le sirves para lo que para ese momento de supervivencia que él está buscando allí. Entonces esto es muy muy importante, por eso me tienes que darte cuenta. ¿Qué hacer entonces y cuál es la conclusión? Eso lo vamos a ver al retorno de este bloque Quantum Knows, haciendo el milagro de tu transformación. Cuando la noche se acerca, hay algo en trasciende el milagro de tu transformación. Ya estamos en el bloque final, amigos corazones. Estamos ya finalizando esta hora extraordinaria. Con penita, pero el tiempo pasa y es necesario llegar a una conclusión. Bueno, la idea de todo esto, de lo que es los vampiros emocionales que hemos estado viendo, como te dije inicialmente, tú los puedes tener en casa. Pueden ser tus hijos, pueden ser tus padres, pueden ser tus amigos, puede ser tu propia pareja. En fin. Ahora, ¿qué haces? ¿Qué pasa con eso? ¿No? Una de las... Cuando tú detectes que estás cerca a alguien que está así, bueno, prepara los ajos, le estaca el crucifijo, pon luz, en fin, no, es una broma, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que tienes que hacer cuando tú detectas a alguien así? Y es más, ¿cómo lo puedes detectar tú, muy aparte de las características que te he dado? Es tener capacidad de introspección. ¿Qué es eso? Saber mirar hacia adentro, saber mirarse hacia adentro, mirarte a ti. ¿Qué está ocurriendo conmigo? Me está incomodando, me estoy sintiendo mis sentimientos, mis sensaciones. Detectar eso, me dejo entender. Cuando tú estás frente a esta situación, tú te das cuenta que, pucha, cada vez sales cansado, cada vez que te encuentras con esta persona, te encuentras así como un poco... tenemos cansado, agotado, ¿sí? Entonces, si tú no tienes la capacidad de introspección, la capacidad de mirarte a ti mismo, o sea, tener esa mirada puesta en nosotros, en nuestros sentimientos y nuestras sensaciones, entonces estaremos atrapados. Esta es la solución, esta es la conclusión que te doy. Si sientes esto, lo que tienes que hacer es mirar hacia ti. Mirar qué está ocurriendo contigo, qué está pasando dentro de ti. ¿Sabes qué me incomoda? Siempre está en lo mismo, perfecto. No la juzguemos porque es un aprendizaje por el cual esa persona tiene que pasar. Porque es así, va a pasar. Está en ese proceso de aprendizaje. Pero tú también tienes todo el derecho de no querer estar, seguir en ese juego, de no querer estar ante la presencia de esa persona en esas circunstancias. ¿Sí? Porque es como que si tú no estás atento a lo que te está ocurriendo, te vas a sentir como atrapado, como que no podemos zafarnos, como que tenemos que protegernos, y esa pérdida de vitalidad es la consecuencia. No lleguemos a eso, ¿sí? No hace falta llegar a eso. Como decía Fyodor Dostoyevsky, si quieres ser respetado por los demás, lo mejor es respetarte a ti mismo. Solo por eso. Solo por el propio respeto que te tengas, inspirarás a los otros a respetarte. Es un tema de inspiración, ¿eh? Es un tema de saber realmente respetarte. La otra persona tiene todo el derecho de ser como es, pero tú también tienes todo el derecho de respetarte a no querer ser como esa persona, ¿correcto? Pueden decirte a qué egoísta, qué malo, qué mala, qué perversa, en fin, todos los calificativos habidos y por haber. Bueno, bienvenidos. Digo siempre, soy lo que los demás quieren que sea, no me voy a pelear con nadie. Si tú me dices que soy mala, mala soy. Si tú dices que soy considerada, desconsiderada soy. En fin, lo que los demás quieren que sea, yo soy. La única persona que sabe quién es, soy yo. Y a partir de ahí, el resto se transforma. Esto es lo que les quería compartir hoy con el tema de los vampiros emocionales, de poder realmente tener una búsqueda, una solución, una salida. Cuando te estás sintiendo así, cuando te estás sintiendo agotado, sin vitalidad, y justamente después que tú hablas con esa persona. Si esta persona es tu mamá, con distancia, o sea, cuando tu mamá esté en esa situación, pues ya sabes qué está pasando, la reconoces, entonces decides que no te afecte. Esto es resguardarte, esto es cuidarla también, esto es cuidar al otro. Cuando tú te cuidas, tú estás cuidando al otro, aunque para el otro eso signifique que tú eres un egoísta, pero tú lo estás cuidando si realmente lo haces con esa conciencia, ¿sí? Con la conciencia de no, el otro soy yo, el otro es mi reflejo. Entonces, bien, si el otro es mi reflejo, también yo soy el reflejo del otro. Si estás en ese círculo vicioso constantemente y tú dices, no, mira, las cosas son diferentes, yo creo esto, o sea, no le das soluciones y haces que él comience a ver que tú tienes una perspectiva diferente y que tú vives bien. Y eso es con lo que va a hacer que tú me inspires a mí, a yo salir de esta, de este vampirismo, de esta conducta, de esto que me está a mí llevando por el camino que no quiero ir y viviendo una vida que no quiero vivir, que no me complace. Y es tomar conciencia, corazones. De eso se trata. Es la toma de conciencia. Esta frase también me la escucharán decir hasta el último día que esté aquí. Tomar conciencia. Esta es nuestra misión por esta tierra. Ahora sí, es tu pareja. Tienes que hablar con él. Es tu pareja, habla con él. Igual, pero lo importante es que tú te resguardes. La misma solución para uno es para el otro. Si tú te resguardas, si tú no caes en esa, si tú no te anclas, ¿sí? Si tú no te enganchas en ese victimismo, lo vas a poder sacar. Vas a poder salirte tú, cuidarte tú, protegerte tú. Pero la otra persona tiene todo el derecho de continuar siendo, como te dije hace instantes, ese es su proceso de aprendizaje. Él sabrá cuándo sale. Aprenderá porque va a aprender. Si no es en esta vida, en la otra, pero va a aprender. Pero tú eres la que tienes que decidir si tú continúas en eso o no continúas en eso. Porque si continúas por pena, no lo ayudas. Si continúas por pena, lo esclavizas a esa visión que él mismo, que esa persona está teniendo de sí misma. Entonces hay que ser caritativos. Y un curso de milagros dice que caridad es regalarle a tu hermano aquello, ver en tu hermano aquello que él mismo no puede ver de él. Esto es regalarle esa visión, todo este potencial que tú ves en esa persona y que esa persona no está viendo en sí misma. Entonces hagamos como un curso de milagros. Miremos todo lo extraordinario y todas las posibilidades que tiene esa otra persona. Pero si ella decide continuar siendo un vampiro emocional, es su decisión. Tú toma la tuya, ¿sí? Y si es mi marido, no hay cuerpo, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Cuando tú tomas una decisión pensando que realmente, no con el ego herido, no porque no te soporto, no porque simplemente respetas que esa persona necesita pasar por ese proceso porque tú no, entonces cada quien tomará una decisión. Cada quien decidirá o continuar o no continuar. Bien, corazones, muchas gracias por esta tarde maravillosa, gracias por estar allí, gracias por escucharme. Desde aquí, desde lapuntaradio.com, les envío un fuerte abrazo uterino. Su amiga Maricruz, desde este programa, Quantum Knows, haciendo el milagro de tu transformación, que lo único que quiere es aportar un granito de arena en tu vida, en mi vida, y hacer que este mundo pues sea lo mejor que pueda ser. Que Dios los bendiga y un extraordinario año 2014. Buenas tardes. En La Punta Radio tenemos toda la música variada.